Bueno, tenemos tanto que de qué hablar y nosotros todavía no volvimos al Evangelio según San Mateo donde estuvimos, pero hemos dedicado varios mensajes a la cuestión Israel y todo eso es bien profético. Para abreviar y no ser tan largo, porque eso nunca termina, y yo ya me estoy dando cuenta de eso, entonces lo que he decidido es responder a esta pregunta. ¿Cuál será el final de Israel? Y ustedes lo que pueden hacer, puesto que no tienen el bosquejo y por lo tanto no tienen los textos bíblicos, pero yo se los voy a dar y no necesitarán anotar otra cosa más que los textos bíblicos. Al leer luego podrán inventar cualquier título que quieran a esos textos. El plan de Satanás es arrastrar hasta el último judío y ahogarlos en el mar Mediterráneo. Ustedes ya saben esto. ¿Cuántos no saben lo que la intención que tenía Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial? Él decía: el problema del mundo, y debido a estas guerras, es Israel. Matar hasta el último judío, y esta, él decía, era la solución final. Ya tanto amaba a los judíos él. Y bueno, ya si ustedes leen algo sobre la Segunda Guerra Mundial, o ven películas o algo así, fue algo horrible. Bien, Jehová en persona defenderá a Israel. Ningún otro pueblo del mundo tiene promesas como las promesas de Israel. Yo cuando fui a la primera vez a Israel y ahí bajamos en el aeropuerto y alguien nos salió, yo dije, a mí me gustaría ser judío. Alguien podría decir, tal vez lo es. Yo no sé, porque los árabes, cuando yo dije mi apellido, me dijeron que significa caramelo. Está dulce, ¿no? Debe ser un caramelo hecho de limón, dirán ustedes, pero o amargo como sal inglesa. Pero no, de cualquier manera, yo admiro a esa nación por muchas razones. Dice en el libro de Isaías, y es el primer texto que les doy, 30, 29 y 30, es decir, capítulo 30, versículos 29 y 30. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descanso de su brazo, con furor y rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Todo esto en Isaías 30, 29 y 30. Y en Isaías 31, 5, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. ¡Qué definición! Cuatro palabras, sinónimos en cierto modo. Y en Isaías 33, 21 y 22, lo que acabo de leer está en Isaías 31, 5. Isaías 33, 21 y 22. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos, muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Esto en Isaías 33, 21 y 22. El segundo subtítulo yo lo pongo así: las naciones del mundo son para el Señor como gota de agua. Puedan hacer todo lo que quieren. En Isaías 40, versículos 10, 15, 17 y 23. Voy a leer. Después al final le doy de nuevo los versículos. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá

se han pervertido en el sentido de ir tras los ídolos y todo eso. Para esto, la quinta promesa, Isaías 48, 9 al 13 y luego 15 al 18. No vamos a leer más que eso porque no nos dará el tiempo. Por amor a mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Dios habla a Israel. Voy a diferir, voy a poner para más adelante. He aquí, te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Notable que usa la palabra horno, porque Hitler tenía su horno para cremar a los judíos, después que los llevaba en tren a la cámara de gas. Y entonces se tiraban los cadáveres al horno para quemarlos. Precisa la palabra de Isaías, 700 años antes de Cristo. Por mí, dice el versículo 11, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, es una forma alegórica. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente, o sea, la tierra y el cielo, al llamado de Dios, vengan acá y van. Es decir, a tal punto Él domina todo. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto, será prosperado su camino. Versículo 16, acerca de mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fueran entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Isaías 48, 9 al 13 y 15 al 18. Luego continúa hablando una y otra vez. Sexto, el Señor Jehová traerá a todos los judíos de todas, digamos, de todo el planeta a su tierra, la que fue prometida a Abraham y a su descendencia. Pero antes de eso, en Isaías 49, es muy interesante esta parte, versículos 12 al 18. Que puede estar bajo el mismo título anterior que yo les había dado, y ustedes ya seguramente lo tienen y pueden incluir aquí. El Señor salvará a Israel por decisión propia, sin que Israel merezca tal salvación. Voy a leer en el capítulo 49, perdón, eso es 49 de Isaías, versículos 12 en adelante. He aquí, estos vendrán de lejos. Y aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanza, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus obras tendrá misericordia. Pobres, perdón, de sus pobres. Pero Sion dijo, me dejó Jehová, o sea, Israel dice eso, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra será vestida, y de ellos serán ceñida como novia. Ellos serás ceñida como novia. Todo esto es promesa para Israel. Eso no es para la iglesia, nada tiene que ver con la iglesia. Cuidado. Nosotros podemos usar esto como usó el hermano en la oración, el Salmo 16 o algo así. No hay ningún problema. Porque hay salmos que naturalmente que no son necesariamente proféticos y son estímulo. El libro de Salmos es poético y habla mucho acerca de, bueno, David, por ejemplo, escribió mucho, pero hay otros escritores, cuando se enfermaban o algo así, notaban que Dios los estaba acompañando, ellos plasmaban su oración, y hoy los llamamos los salmos, parte de ellos. Sexto, el Señor Jehová traerá a todos los judíos de todo el planeta a su tierra, la que prometió a Abraham y a su descendencia. A perpetuidad. Escuche Isaías 49:22. Así dijo Jehová el Señor, y aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. De esto volveremos a hablar más adelante, un poco más ampliamente. Versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, está hablando de la tierra de Israel, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Levítico 25, 23. No hace bien Israel al hacer lo que está haciendo, por ejemplo, tierra por paz, cediendo territorio, que ya es pequeño, le comieron demasiado, toda vez que se logra la paz. Pero los que comieron todo esto, no les durará mucho tiempo. Un día mucho más de lo que Israel era en 1967, o sea, en territorio, ellos recuperarán toda la tierra que le fue prometida a los israelitas ya a Abraham en primer lugar. En séptimo, la séptima promesa, ¿quién se encargará de llevar a los israelitas a su tierra? Isaías 49, 22 y 23. Así dijo Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos y a tus hijas, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Es decir, las reinas o las primeras damas serán las que cambiarán pañales de los chiquitos de los judíos. ¿Eso? Sí. Con el rostro inclinado a tierra adorarán o te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Si alguien quiere usar eso para preparar un sermón, no hay ningún problema. Isaías 49, 22 y 23. Usted se imagina al, digamos, dictador de Irán, Mr. Ahmadinejad, y su esposa, llevando a los judíos que entonces estén en su país, pagando todo su pasaje, lo que fuera, en primera clase, que viajen tranquilos a Israel. Y por supuesto, esto no será literal, pero ellos ofrecerán el viaje más cómodo y el más rápido para aquellos judíos que pudieran encontrarse allí o en otros países que odian a Israel. Octavo, otros pueblos le servirán a Israel. pueblos que nada tienen que ver con los judíos, muy probablemente los árabes que rodean a Israel. Veamos. Isaías 60, versículos 4, 5 y luego del 8 en adelante. Vamos a ver si podemos leer todo. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Ya se repite eso una y otra vez. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido a ti. Quiere decir que las naciones se despojarán de toda la reserva de oro que tengan para entregarlo a Israel. Luego, una interesante pregunta retórica. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, Dios le dice a Israel, yo te castigué cuando estuve enojado contigo, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Luego, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche. Ahora, hay que entender que las ciudades de entonces, para seguridad, estaban amuralladas. Y había centinelas que cuidaban por si venía algún enemigo. Y había puertas por donde podían entrar. Todo eso estaba resguardado. Por eso el escritor sagrado usa términos que pertenecían a esa época. Cuando dice tus puertas estarán de continuo abiertas, lo que dice es que no habrá ningún temor de avance de enemigos, de guerra, de asalto, algo así. No se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Por supuesto que el escritor sagrado Isaías, 700 años antes de Cristo, nada sabía de aviones, de aeropuertos, pero es a los aeropuertos donde llegará el oro del mundo, porque mucho habrá que construir en Israel. Ellos no tienen el oro en su tierra, ellos lo tienen todo prometido, muy bien guardado en las bóvedas de los países que protegen el oro como base de su sistema monetario. Oiga esto, versículo 12, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies. Notable, porque habrá un santuario, habrá un templo que construirá el anticristo. Algunos predicadores dicen que el Señor irá a ese templo, lo mejorará y ya está. Yo no creo esto. Yo creo que ese templo será destruido con la cantidad de destrucción que habrá cuando el Señor intervenga para juzgar a los impíos que rodearán a Israel. Pero que habrá otro templo, y ese templo necesitará de, digamos, de cipreses, de pinos, de bojes y de oro y de todo lo que sea necesario. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, la ciudad de Jerusalén, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás. Es como decir que las riquezas de los grandes y ricos allí, qué sé yo cuántos de esos que tienen

ni se ensillarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Miqueas 4, 1 al 4. Número 11. Israel será como el león entre las bestias. Miqueas 5, versículos 7 al 9. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan al varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual, si pisare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. ¿Adversarios? ¿De quién? De Israel. Eso está en Miqueas 5, 7 al 9. Ahora, número 12. Vamos a ver qué dice allí. Israel espera el tercer día de Dios, o sea, 6, 1 al 3. Muy interesante este texto. Véanlo bien. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ahora noten esto aquí. Voy a llevar mi pequeña Biblia, así siempre tengo algo. No cabe en el bolsillo, no la puedo tener acá. Pero es buena, es grande y se ve bien. Noten bien lo que dice y anoten, aparte de Oseas, capítulo 6, versículos 1 al 3, anoten también Salmo 90, versículo 4. Porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Este versículo 4, véanlo también a la luz de otro texto que está en 2 Pedro. All right. 2 Pedro, todo el mundo atiende y no hay ningún problema. En 2 Pedro dice, en el versículo, bueno, vamos a ser 8 y 9, de capítulo 3, 2 Pedro 3, 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Ahora, paramos ahí. Este es el versículo 8, de 2 Pedro 3. Y vuelvan al versículo 4 de Salmo 90. En el Salmo 90, 4 dice, porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Lo que Pedro dice es que para lo que para nosotros es 1,000 años, para Dios es un día. Y el salmista dice lo mismo. Dos pasajes que hablan de lo mismo. Vuelvan ahora a Oseas. Dice, nos dará vida, versículo 2, Oseas 6, 2. Nos dará vida después de 2 días. Son 2,000 años. Nos dará vida. Cuando entra el tercer día, el año 3,000, no importa si usted comienza a contar desde la muerte del Señor, desde, o digamos, de la destrucción de Jerusalén y la dispersión de los judíos por todo el mundo. Yo creo que a eso tenemos que atenernos, o como usted quiera. De cualquier manera, en nuestro sistema de contar los años, nosotros hemos entrado en el año 3000. Está corriendo el año 3000. O sea, es el tercer día en el calendario de Dios. Pero vuelvan otra vez. Yo por eso dije, hay que, como dice Jean Lucas que leímos hoy, hacer que estas palabras se penetren bien en el coco. Él no usa la palabra coco, yo uso eso. En la cabeza, porque somos cabeza dura todos, en cierto modo. Note esto. Cuando dice, nos dará vida después de 2 días. Pero esto lo dicen los judíos. Porque el remanente de Israel todo será salvo. ¿Cuándo? Cuando llegue el tercer día en el calendario de Dios, que es el tercer milenio en nuestro calendario. ¿Dónde estamos ahora? ¿Ha llegado ya? ¿No? Claro que sí. Está corriendo el año 3000. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que el rapto de la iglesia, que debe venir antes de que Israel consiga todo lo que aquí se dice y todo lo que hemos visto, está a las puertas. El día ha llegado del arrebatamiento. El tercer día de Dios ha llegado. Para nosotros el tercer milenio. Eso es claro. Todo lo que usted tiene que hacer es odiar a los judíos e ignorar las profecías para vivir tranquilito como que nada pasa. Siempre recuerdo a aquella ancianita, nunca la olvido. Era una anciana, vivíamos en el campo y había varias iglesias. Ella era de origen europeo y su nieto, este, que era nombre Alejandro, se llamaba, las iglesias solían ir así de cuando en cuando a visitar una iglesia, visitar otra iglesia en el campo. Los caminos eran con bastante subida y bajada, de repente, y por ahí una carroza tirada a caballos iba y era tan peligroso. Pero la gente se sentaba en la carrocería del camión, se ponían tablas, qué lujo, ¿no? Como somnier, ¿no? Y ahí se sentaban y bien duro, y estaban allí. Pero esa abuela tenía la costumbre de ir y sentarse allí atrás, donde estaba el neumático que el camionero llevaba por si pinchaba una goma. Y ustedes saben que es donde anda así, todo, eso sí que, ella está pa, pa, pa, pa, pa, pa, pero como era tan flaquita, duro con duro no había problema, entre los huesos de ella contra ese neumático duro. Y de repente, él bajaba el camión y se le van los frenos. Y todo lo que él podía hacer, él contó después, era cuidar de no desviar. Por eso, veía que no podía hacer nada. No podía mermar. Ya no había tiempo para poner en segunda y luego en primera para frenar con el motor. No había caso. Entonces él iba. Menos mal que no había ni carroza ni nada allí. Y tal fue la velocidad que ese camión bajó y subió otra loma. Sin hacer nada por la velocidad. Bueno, todos quedaron amarillos como banana madura. Y ella, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Abuela, vea que los frenos se fueron. Oh, yo pensé que así tenía que ser. Cuanto más hacía así, tanto más le gustaba. Y así es como vive la gente hoy. Todo va igual. Pero óigame, un día menos pensado, como ya estamos en ese tercer día, ¿qué más podemos esperar? Vuelvo a leer esto. Metan eso en la cabeza, por donde puedan. Por acá, por donde puedan. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Esto inspiró el Espíritu Santo a Oseas que lo escribiera. Nos dará vida, y da la fecha, después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Ahora está claro? De ahí por el problema. Bueno, 13. Dios advierte a los enemigos que al tocar a su pueblo, digamos, para destruirlo, están tocando la niña de sus ojos, los ojos de Dios.

Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué está diciendo él? Está diciendo que la planta que uno injerta, yo ya hablé el otro día sobre esto un poco, porque yo hice ese trabajo, y me gustaba ver cómo luego brota el injerto y cómo luego crece y da frutos. Supóngase que usted injerta sobre un ciruelo un brote de durazno. Entonces, ¿quién sujeta a quién? ¿El ciruelo al injerto o el injerto al ciruelo? Por supuesto que la planta sobre la cual se injertó, no el injerto. El injerto recibe la savia que corre desde las raíces y por esto es irrigada la parte injertada. El injerto somos nosotros, los gentiles, incluyendo todos los paraguayos y las paraguayas, como dice el presidente de la República. Él siempre trata de que nadie se ofenda, y como que no están incluidas las damas cuando dice paraguayos, están incluidos todos. Pero a él le gusta agregar para no tener problemas con las mujeres, aunque sí las tiene. Versículo 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Las ramas, Israel fue desgajado. Las ramas, y allí se injertó. Y Pablo dice, bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. O sea, no tienes por qué jactarte. Es como hoy tantos cristianos, pastores, superpastores, ultrapastores, mini pastores, guau pastores, todos dicen lo mismo. Israel perdió todo y ahora nosotros somos, reemplazamos a ellos. Es la teología del reemplazo. No te ensoberbezcas, dice Pablo, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco perdonará. Y yo les conté el otro día cuán fácil es romper el gajo injertado. Yo no sé por qué la naturaleza es así, pero cuando yo hacía ese trabajo, aunque en monta pequeña, unas pocas plantas, notaba que había muy abultado, como una rodilla, estaba allí donde uno injertaba. Y todo lo que esto hacía es que debilitaba el gajo. Si el gajo luego injertado tenía mucha fruta, había que poner un soporte para que no se rompa. Un poco de viento o demasiada fruta se rompería, y a mí me daría mucha pena, y yo andaría de luto después si viera que esto ocurre. Así que, y él dice, Dios no perdonó las ramas naturales, que es la planta que crece, a ti tampoco te perdonará. Es muy fácil no perdonar si él quisiera. Y él dice, ustedes recuerden, dice el apóstol Pablo, que ustedes están donde están, conocen al Mesías, le recibieron por Salvador, son salvos, gracias a la planta que es Israel. De no ser así, nunca lo tendrían. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, las dos cosas al mismo tiempo. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron. Él es severo con los judíos, es verdad, sufrieron mucho. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Cuídate. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es decir, es como injertar, tomar el mismo brote de la planta, injertar sobre la misma planta. Vamos, ¿y por qué eso sería necesario alguna vez? Sí, sería necesario. Por ejemplo, si viene una tormenta y rompe una planta y usted no quiere que esa planta, usted dice, y usted sabe qué hacer en ese caso, y dice, bueno, ahora no va a florecer, no habrá frutas ni nada, porque ahora quedó parte de la planta. Pero no se preocupe, si yo fuera tan sabio con cuando era muchacho y hacía ese trabajo, yo diría, yo te voy a enseñar qué hacer. Saca de lo poco que te queda aquí, injértalo en esta planta, rodéalo con algo, allí con la cera, por ejemplo, para que cuando llueve no entre agua, eso va a brotar y tendrás otra planta. Por ejemplo, la planta de higuera es completamente diferente, porque cuando la planta crece ya es bastante vieja, comienza a resecarse y ya es poco, brota cada vez menos y todo esto. Pero mientras tanto, ya brotó de abajo mucho más planta nueva. Usted puede darse el lujo y cortar la planta vieja para que aquella crezca bien. Yo, tonto de mí, cuando la primera vez me encontré con una planta de higuera que teníamos en el fondo de la casa, habíamos comprado esa propiedad y yo no conocía, me gustaba mucho comer la higuera, pero yo no conocía las mañas de la higuera, aunque en la Biblia se dice mucho de esto. Entonces yo cuando brotaba, decía, no, estos brotes se están sacando savia de la planta para que la planta tenga suficiente savia, yo arrancaba y cortaba todo eso. Ay, ay, ay, después casi me doy un cabezazo por ahí porque dije, cabeza tonta, ¿cómo puede ser eso? Pues me di cuenta que si hubiera hecho mucho antes, dejado que crezca aquello, igual se salvó buena parte, pero hubiera sido mucho mejor. Por eso cuando uno lee la Biblia y esas comparaciones que Israel es como la planta de la higuera o como la vid y cosas por el estilo, tiene mucho significado para personas que en esa época trabajaban con esto. Entonces dice versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Ya usa la palabra otra planta. Bueno, ahora, ya comenzamos hace un buen rato, ¿no? Entonces, había un predicador cuando yo era muchacho, recuerdo, y él cuando comenzaba siempre decía, bueno, mi tema será, bueno, no es un tema, pero puede ser un tema. Bueno, digamos que no es un tema, pero va a ser un tema. Y así seguía como tema que sí, tema que no, tema. Bueno, yo no quiero caer en esa trampa porque nos reíamos mucho cuando chicos de él. Igual como ustedes me critican a mí ahora cuando van a la casa. Pero, ¿de dónde sabe eso? ¡Ah, come on! Yo ya soy viejo. Digamos, él podría decirme soy viejo, ¿no? Porque él necesita a alguien que le acompañe en sus años. Esta pregunta, por último. ¿Cuándo y cómo todos los judíos serán llevados a su tierra? ¡Ay, cómo me gusta esto! Mateo 24, 29 al 35. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, llegará un día que no habrá a la vista cielo ni tierra. Eso va a pasar, pero las palabras, dice él, mías, no pasarán. ¿Y qué es lo que dice aquí? Bueno, que los ángeles saldrán inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Será cuando el Señor descienda con la iglesia, y sus pies se posen sobre el monte de los olivos. Ese será el momento. Entonces, cuando él dice que las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces habrá señales. Versículo 31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? No somos nosotros. Nosotros ya habremos regresado con el Señor. Los escogidos son los judíos que tendrán que venir al lugar donde les corresponde, a su tierra. Pero los ángeles tomarán acción en esto. Tal vez podamos ver un poco más adelante algo más sobre esto para ampliar. En Isaías 60, versículos 1 al 2, la pregunta aquí es, ¿dispondrán de flotas de aviones los judíos para regresar masivamente a su tierra? Es una pregunta. Ahora vamos a leer el texto. Versículo 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Cuando la Biblia habla de costas y del mar, está hablando de tierras muy lejanas del Medio Oriente o países. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán sobre los de Sabá. Traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos? Escuche bien esto, versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? No sé cuántos de ustedes, cuando al despegar el avión y ya está, se ve de arriba, o antes de llegar a un aeropuerto, ven los aviones allí estacionados. Parece palomas, pero con las alas abiertas para volar. O cuando el avión vuela, es como un pájaro. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa, ¿ve? Tierras lejanas. Y las naves de Tarsis, desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué. Mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas. No se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti tus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Isaías 61 al 12. En resumen, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles para formar parte de la iglesia, el último gentil sea salvo, los judíos tendrán su oportunidad. Pablo es claro como la luz del meridiano. Romanos 11, 25 al 28, anoten eso, tengan la Biblia abierta allí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Óigame, Si usted va a una iglesia y el pastor se pone allí, gordo o flaco, viejo o joven, no interesa, alto o petizo, como llaman acá, cuando una persona es chaparro, y dice, la iglesia ha reemplazado a Israel, levántese y váyase, dígale, usted siga mintiendo, yo me voy. Ya tengo bastante mentiras durante toda la semana, de todo lo que prometen en, por televisión, por radio y, bueno, en tantas formas. No escuche esto. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Todavía tal vez no entró. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos, esto es los judíos, por causa de vosotros, nosotros los gentiles. Pero en cuanto a la elección, son amados, por causa de los padres. Los judíos son amados por causa de Abraham, Isaac, Jacob y todos estos, las doce tribus. Ahora, en esta parte que yo les dije recién y dije, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles para formar parte de la iglesia de Cristo, Dios entonces hará, etcétera, etcétera, lo que yo dije. Pongan como subtítulo, no mezclen esto con lo anterior, este es un resumen. Esto significa que pronto vamos a terminar, ¿no? Entonces, número uno, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, solamente eso pueden anotar. Número dos, los enemigos de Israel serán los primeros en ayudarles a concurrir para su cita con el Mesías Jesús, con su Mesías Jesús. O sea, Jesús como Mesías fue rechazado y crucificado, etc. Eso permitió que nosotros fuésemos salvos en el interín, entre la muerte del Señor, su resurrección y su ascensión al cielo, y su regreso con la iglesia. En ese interín, la iglesia se formó, primero con judíos, 3,000 en el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, son todos judíos. En el capítulo 4, más miles de judíos, pero poco a poco iban cediendo los judíos, dando oportunidad para que los gentiles formaran parte de la iglesia, y ahí estamos nosotros. Número 3, los gentiles enemigos de Israel, y no siendo salvos, se verán obligados a servir a un pueblo tan despreciado para ellos. Capítulo 60 de Isaías, versículo 10. Yo leí esto hoy, pero yo sé que ustedes ya se olvidaron. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. ¿Alguno de ustedes le dio paliza a su hijo pequeño o su hija alguna vez? ¿No? Después, ¿tú recibiste paliza de tu papá? ¿No? ¡Oh! Pues no, por la cara se nota que debía haber recibido bastante, ¿no? Uno de los hijos de la mamá, que está ahí. Y él dice que sí. Te enderezó, ¿verdad? Te ayudó. Pero todo padre sabe que se ve obligado a veces a darle sus buenas nalgadas y le duele mucho más al padre que al hijo. Porque el hijo, cuando es pequeño, se olvida enseguida de todo. El otro día, a mi pequeñito, perdonen que tome un ejemplo de eso, pues yo conozco mejor, no pego a ningún hijo de otro. No lo aguanto, le grito y todo, pero no le pego. A veces, antes, ponía esos dedos ahí en la parte del hemisferio sur y le daba vuelta un poco. ¡Uy! Cómo lloraba. Y es una pellizcada. Y cuando era gordito, tanto mejor. Entonces, estuvimos en California. Y mi chico comenzó a decir, yo le di una paliza. No hacía nada. Parece que lo que más pegaba yo eran los pañales. Y son bastante gruesos. Y él igual estaba insistiendo. Y dije, bueno, seguramente que funciona de otra manera. Y tuve razón. En ese momento él no cedió, bien inteligente. Pero después, hijo de una paraguaya, no le diga nada a él. Después, se corrigió. Nunca más me hizo eso. Me da mucha pena, porque es un chico demasiado lindo. De tal palo, tal astilla, ¿no? No necesito decir dos veces, ¿no? Pero ese es el caso. A Dios le dolió mucho castigar a su pueblo, pero tuvo que hacerlo. Tuvo que hacerlo. Y en su misericordia, y fue temporal, y se aprovechó muy bien todo esto, porque Israel le dio la espalda, se fueron por sus caminos, fueron expulsados de su tierra, perdieron todo, por más de miles de años estuvieron fuera. Mientras tanto, Dios dijo, ajá, ustedes no van a convencer que esto es pérdida para mí, dice Dios. Los gentiles aceptarán. Y nosotros los gentiles ocupamos ese lugar. Pero tenemos que tener en cuenta que todo lo que ocurrió desde el punto de vista de Dios, y Él tiene el sartén en la mano, es solo temporal. Israel volverá y todo el remanente será salvo. Otro más. Cuarto, en este resumen. Esto ocurrió cuando el Señor regrese, o mejor dicho, ocurrirá, el Señor regrese junto con su iglesia y sus pies se posen sobre el monte de los olivos. Quiero que tengan en cuenta Zacarías capítulo 14, 1, 3, 4 y parte del 5. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Después saldrá Jehová, cambien Jehová por Jesús, es el mismo. Y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad al sur. Y al final del versículo 5 dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Si usted pregunta a ciertos religiosos, dirán, todos los canonizados con María al frente. No María Cabañas. Porque hay tantas Marías que ya uno no sabe ni qué hacer. De cualquier manera, los santos somos todos los redimidos. Es uno de los nombres que tenemos. Y dice que iremos con él. Esto se repite en el Nuevo Testamento. Nunca olviden, cuando quieren demostrar que la iglesia vendrá con el Señor, porque él vendrá con todos sus santos, estos dos textos, la última parte de Zacarías 14, 5, y también Primera Tesalonicenses 3, 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Él no vendrá solo. Nosotros constituimos su esposa. Y él está encantado porque para él su esposa es tan linda que él quiere que toda la conozca. ¿Por qué será linda? Porque él la embellece. Él nos embellece con su santidad, su ausencia de pecado, su pureza. Es todo lo que él hizo fue quitar nuestra sucia ropa, andrajos, ponerse él para ir a la cruz, con eso fue a la cruz, y quitarse su santidad y su perfección y vestirnos a nosotros. Y ahora, encantado, dice, qué bien que te queda esto, querida mía. No puedo menos que presentarte a mis amigos. Y es exactamente como se casaban los judíos. Después de hacer toda la ceremonia en la casa de su padre, y él está ahora en la casa del padre preparándonos el lugar, cuando vuelva, presentará a su encantadora esposa, compuesta de judíos y gentiles, a sus amigos, los judíos. Todos los cuales que sobrevivan, los que sobrevivan la gran tribulación serán salvos. Luego, inmediatamente, el Señor tratará con los judíos. Y aquí tendrán ya número 5, cumplimiento a los versículos, pero yo no voy a leer esto. Mateo 25, 1 hasta el 30. Lo que contiene este texto es primero la cuestión de las 10 vírgenes y a continuación la parábola de los talentos. Pero como de esto se habló muchas veces, no voy a volver a hablar más. En sexto lugar, el Señor tomará su lugar en su trono para gobernar el mundo entero, para lo cual nombrará a sus gobernadores, ministros, presidentes y todas las autoridades que tomarán parte en los gobiernos. Ya no va a hacer falta ningún tipo de sábana. Estaban hablando aquí que si sábana está bien o no en la política. Yo nunca sabía que la sábana tiene que ver algo con la política. Digo, que se lleven colchón y todo, ¿para qué me importa esa sábana? Pero después Leonardo, que es más político que yo, me explicó un poco y más o menos entendí, pero todavía no sé todo. En cuanto a la sábana, no va a ser necesario. Nos reuniremos, estaremos con él y él allí, en una tal vez cena de trabajo, estará asignando lugares donde hemos de desempeñarnos. Él tiene a muchos que tendrán cargos importantes. Todavía no sabemos, aquí nadie sabe nada. Tanto es así que cuando una madre pidió por sus hijos que uno esté a su derecha y otro a su izquierda, él dijo, esto no es mío darte, es para los que fue reservado por mi padre. Él sabe quién es. Y era porque todavía se vería quién sería qué, aunque él lo sabía todo. Pero cada uno de nosotros estamos aquí ahora labrando nuestro, preparando nuestro camino hacia lo que hemos de ser más allá de esta vida. Séptimo, para siempre se habrán acabado las guerras, excepto el intento de Satanás cuando sea suelto de su prisión, pero ese intento será aplastado. Vamos a ver en Apocalipsis 20, 7 al 10. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué compañía tendrán los que se perderán? Eso está en Apocalipsis 20, versículos 7 al 10. Octavo, finalmente habrá un desarme total. Tanto se habla que hay que desarmar. Y ahora con este problema de Japón, por ejemplo, en la cuestión de las nucleares y todo, se habla, se hacen demostraciones para no más bases nucleares. No lo van a lograr. Escuche esto, Isaías 2, 1 al 4. Cuando ya no habrá más armas, se van a destruir. Lo que vio Isaías, hijo de Maserra, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, es decir, a Israel. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2, 1 al 4. Más claro no puede ser. No voy a agregar nada. Noveno, al cumplirse 1,000 años del reinado de nuestro Señor, tendrá lugar el juicio de los impíos. Y allí ya resucitarán también en la segunda resurrección los que serán juzgados y condenados. Y escuchen, esto es lo que dice en Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.